cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Somos la X96.5. Somos tu mejor compañía a donde vayas. En este 2020, volveremos y te prometemos seguir teniendo para ti más música. ¡Felices fiestas! En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Ya es un minuto. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Y para sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacerlo mejor, ¡qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos, Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, Café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, Café Águila Roja. Seamos amigos, Café Águila Roja. La X. Comienza bien tu año con Autama. Ven y separa tu Suzuki Swift Sedan. Aprovecha excelentes planes de financiación con tasas desde 0.71%. Autama Sameco, Autopista Sur con 66B y Car House Chipichape. Garantiza y respalda Derco. Este 2020 tu piel es primero. Por cada compra en Cutis que incluya un producto de Vi, participa en el sorteo de bonos de regalo por 200,000 pesos cada uno. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X. Te esperamos desde el 16 al 18 de enero en Calima Moto Usados. Ven y adquiere tu vehículo usado con garantía. Aprovecha financiación hasta el 100%, tasa desde el 0.85%. Estamos ubicados en la carrera primera número 3235 Norte y en la calle Quinta, número 66B10 Sur. Apoya a Bay Grupo. Tu usado es Calima Motor. La X. Te invitamos al gran auto outlet Calima Motor. Este 17, 18 y 19 de enero. Remate exclusivo de unidades a precio de 2019. Somos el único concesionario autorizado Jeep, Dodge, Fiat, Ram. Visítanos en la calle Quinta, diagonal a la estación del Mío. Calima Motor. Apoya a Bay Grupo. Esta es una emisora Todelar. Desde Cali, la X96.5 FM, HJSQ, Todelar. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en las 20 de la X. Aquí estamos cumpliendo la cita que tenemos cada 8 días con nuestro conteo, con las canciones que le dan forma a toda la música en la X96.5. Esas canciones que le dan la vuelta al mundo, esos éxitos, esos 10 artistas, esos 20 artistas que cada 8 días pues se renuevan gracias a ustedes, a sus peticiones musicales, gracias a su participación a través de nuestras redes, porque ustedes son los que le dan forma a este conteo. Las 20 de la X, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro conteo para hoy, sábado 18 de enero. Esta es la segunda edición del año del 2020. Bienvenidos los que apenas se están poniendo ahí al corriente. Hola, Miquel, buenos días. Hola, buenos días. Le tengo un dato. A ver. Son como 26 artistas. ¿Son como 26? Los que están en las 20 de la X. Porque es que hay dúos, ¿no? Porque hay colaboraciones, claro. Hay invitados especiales. Hay unos que cantan solitos, hay unos que repiten. Entonces, más o menos, contándolo así como por encimita, hay unos 26 artistas que hacen parte hoy de las 20 de la X. ¿Quieren averiguar cuáles son? Pues no se desconecten de nosotros y acompáñenos hasta el filo del mediodía, donde vamos a estar descubriendo cuál es la canción más importante de esta semana en la X96.5. Y no estamos solos, porque hoy le damos la bienvenida también a nuestra querida Olvio. Tefa Ortiz, que está de regreso. Bienvenida, Tefa. Ah. Hola, buenos días. Sí. Hola. Oliwi, buenos días. ¿Cómo amaneces? Bienvenida. Pues chicos y señores, muchas, muchas gracias por esa bienvenida. Les cuento que pues estoy feliz, estamos iniciando este 2020 con todos los poderes y por supuesto súper activados. Así que para todos ustedes, bienvenidos a un nuevo año, y como yo, están iniciando en este mes o en este nuevo año también. Entonces pues nada, para todos ustedes, bienvenidos. Chicos, les cuento que me encuentro hoy, ustedes saben que yo llegué de vacaciones pues que el martes, miércoles, y llegué de playa, de brisa, pues, y todo el tema. Entonces vengo totalmente destruida. Por eso, mi primera parada antes de llegar a la X, y menos mal usted me dio permiso, Julito, era justamente de venir a las Skin Expertos Cuidando Tu Piel, porque pues ellos también están empezando con un nuevo tema súper importante, New Year Sale. Y es que es el momento de que cumplamos todos nuestros deseos, los propósitos del 31 de diciembre. Hoy los vamos a cumplir, así que los estoy esperando. Recuerden ustedes que me encuentro en Imbanaco, en la carrera 39, número 5A91. Así que acá los estoy esperando. Carrera 39, número 5A91. Váyanse para allá inmediatamente, que van a encontrar cosas muy chéveres. Bueno, se van a encontrar con Tefa, la van a poder saludar y van a tener toda la asesoría que ustedes siempre andan buscando con el tema de la piel. Un tema muy importante, tanto cuando se van de vacaciones como cuando regresan, pues para que nos pongamos a tono con nuestra piel. Vamos a dar inicio a nuestro conteo, pero antes te tengo que contarles que hay canciones que abandonan nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos nuevos ingresos, Michele, esta semana. Ay, ay, ay, canciones nuevas. Ok, eso está muy interesante. Si usted quiere votar por alguna de ellas o quiere hacernos algún recomendado, recuerde con el numeral las 20 de la X a través de nuestra cuenta en Twitter. Por ejemplo, le decimos adiós a este par de señoritos. Se despiden Shawn Mendes y Camila Cabello con Señorita de nuestro conteo. También se despiden Medusa y Good Boys con Piece of Your Heart. Y también le decimos adiós a los Jonas Brothers con Only Human, canción que sale de nuestro conteo. ¿Y qué cree usted? ¿Qué pasó? Que hay otra canción más que se despide. Son cuatro canciones las que abandonan nuestro conteo en esta edición. También despedimos a Ed Sheeran con Khalid juntos en Beautiful People. Así que tendremos cuatro ingresos, cuatro nuevas canciones que estarán ingresando a este conteo de las 20 de la X y que ya van a conocer ustedes a lo largo de este conteo, que tiene en estos momentos en su top 5 las siguientes canciones. La canción número 5 de nuestro conteo actualmente es Don't Start Now con Dua Lipa. Canción número 4 o posición número 4 para DJ Regard con Ride It. En la posición número 3, Luis Capaldi con Someone You Love. Casilla número 2 para Post Malone con Circle. Y como número 1 y por 6 semanas consecutivas hasta la edición anterior, Thompson I lideraba nuestro conteo con Dance Monkey. ¿Qué pasará hoy? Pues acompáñennos y lo averiguamos juntos, porque así arrancamos nuestro conteo en esta nueva edición, la edición número 2 de este 2020. Así es que comenzamos con las posiciones número 20, 19 y número 18. Aquí ya hay dos de los nuevos ingresos, de los cuatro nuevos ingresos que tenemos. Primer nuevo ingreso de cuatro canciones nuevas, pues es Harry Styles, que se integra a las 20 de la X con su exitoso Lights Up. En la casilla número 20, ingreso directamente allí. Posición número 19, ahí vamos a escuchar a Blanco Brown. Blanco Brown viene perdiendo posiciones en nuestro conteo. pierde 5 casillas, baja del lugar número 14 y se ubica en la posición número 19 con The Get Up. Y también le damos la bienvenida a Luis Capaldi, que ingresa con su segundo éxito, Bruises, en la posición 18. Así comenzamos este conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Casillas número 20, número 19 y número 18. Número 20. 20. De la X. Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Gonna do the two-step. Cowboy boogie, grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. And lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left now. To the right, to the right. Now take your left hand and put it on your side. Gonna roll your shoulders, do the slip and slide. This next part's my favorite part of, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. And lean back, put your head in it. It's simple, you can do it. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now.

Él es Luis Capaldi, ingresando a nuestro conteo con Bruises en la X96.5. Un señor que se la ha guerreado tremendamente con su música. Se dio a conocer primero en la Gran Bretaña, donde fue un éxito total. Pensamos que iba a pasar quizá desapercibido en Norteamérica, y no fue así. Logró llegar al número uno también en el Hot 100 de Billboard, finalizando el 2019, ¿no? Sí, sí, un artista que desde muy pequeño ha empezado a involucrarse con el tema de la música. Desde muy niño ya ha tocado varios instrumentos y pues ahora ha demostrado todo ese talento a nivel mundial con campañas muy interesantes a través de redes sociales, con una propuesta un poco depresiva, que al parecer como que el mundo tiene sus momentos emo, por decirlo de alguna manera. Hay momentos en los que todo el mundo está triste y coloca estas canciones en el puesto número uno de la nada, y pues eso le ha ayudado mucho al impulso de Luis Capaldi. Someone You Love It se convirtió en el sencillo más vendido en la Gran Bretaña en 2019 y consiguió mantenerse como número uno durante 7 semanas en las listas de este país, y en Estados Unidos pues logró como repetir el mismo éxito, cosa que no pasa muy a menudo, ¿no? Siempre es muy diferente los artistas que se van de número uno en el Reino Unido a los que suben al número uno en Estados Unidos, pero este señor sí sedujo al mundo entero. Sí, le ha ido muy bien, como le digo, con esa propuesta musical y ese estilo que ya ha marcado muy bien. Usted escucha en cualquier momento ese estilo y ya sabe que es Luis Capaldi. Son las 10:21 minutos. ¿Cómo se vive hasta ahora el ambiente? Desde el sur de la ciudad vamos con Estefanía Ortiz, que nos va a contar más cosas interesantes a esta hora. Así es, Julio, oyentes, Miquele, para todos ustedes que de pronto se acaban de conectar con nosotros, les quiero contar que me encuentro en Imbanaco, carrera 39, número 5A91, y es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero después de vacaciones uno llega como un poquito desbaratadito, y pues hombre, como estamos iniciando año, todos estamos como motivados al cambio, a cumplir nuestros propósitos, y por eso, por decirlo así, Lasky nos da como un empujoncito con New Year's Sale este año. Sí, ¿cuáles son los propósitos que usted quiere cumplir? Inicie a cumplirlos desde ya. Para contarnos un poquito más acerca de todo lo que vamos a tener aquí en Laskin, pues tengo a Andrea Cerero. Andrea, buenos días y bienvenida a La X. Hola, Tefa, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a todos y un especial saludo a todos los oyentes de La X. Bueno, ¿qué vamos a tener entonces en Laskin durante este mes? Bueno, en este mes tenemos unas super promociones en nuestro New Year Sales. Nuestro lema para este año es este año sí, cumplo mis deseos. También tenemos el día de hoy descuentos especiales hasta el 30% en productos dermatológicos. También los pueden adquirir a través de nuestra página web o en nuestro call center 514-6018. El domicilio es totalmente gratis. Y recuerden que también hoy tenemos valoración dermatológica totalmente gratis en todas nuestras sedes. Hay que recordar que en Laskin tienen 12 sedes en la ciudad de Cali. Son 12 sedes en donde usted puede acercarse y, por supuesto, realizarse su valoración dermatológica hoy gratis y adquirir los productos que tanto necesita para su piel. Miren, el tema del clima está tan complicado hoy, sobre todo, que ustedes saben que debemos protegernos muy bien del sol. Si usted, digamos, no va a salir a la calle, la luz de su computador, la luz que tiene usted encima de su oficina o de su casa, hace que su piel se maltrate. Por eso es tan importante hoy el bloqueador solar, y usted hoy lo puede conseguir en Laskin con un hasta 30% de descuento. Así que los estamos esperando en todas las 12 sedes de Laskin, en Armenia, en Buga y también en Pereira, para que usted también se acerque. Les recuerdo las sedes rápido: Imbanaco, carrera 39, número 5A90, Unicentro, local 370. En el oeste están en la calle Segunda, número 7 Oeste 130. En Ciudad Jardín, calle 15A, número 103-20. En el Centro Comercial Jardín Plaza, en el local 62. En el norte, muy al norte, al ladito de la emisora, están en la avenida Sexta Norte, número 3930. En Pance, calle 16A, número 121A-334. En La Paso Ancho, están en la calle 13, número 7206, Santa Mónica, avenida 6AN, número 2445. Hay un Laskin en cada esquina prácticamente de Cali para que usted se cuide hoy más que nunca del sol. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Recuerden que ustedes también pueden participar a través de nuestras redes sociales e interactuar con nosotros ahora, en este momento. Pueden votar por sus canciones favoritas, pueden decirnos qué tal les van pareciendo los nuevos ingresos que tenemos hoy. Ya hemos conocido dos de ellos, tenemos pendiente dos más. y lo que quieran contarnos con el numeral las 20 de la X. Ahí los vamos a estar saludando en un ratito a la gente de Twitter, a la gente de WhatsApp también, a los que nos escriben por el Instagram o nuestro fanpage. Sí, la idea es que ustedes nos ayuden a definir cada una de las posiciones de las 20 de la X votando por sus canciones favoritas. En Twitter les damos la opción con cada canción, además de anunciarles si es una canción que sube, que baja, que vuelve a subir. Bueno, ahí tienen la opción para que ustedes voten si quieren que esta canción continúe en el conteo, si quieren que vaya saliendo de él o si nos quieren recomendar alguna. No se olviden utilizar el numeral las 20 de la X. Hay varias personas ahí interactuando con nosotros. En un momentico venimos a saludarlos. Muy bien, continuamos entonces con las tres siguientes posiciones, casillas 17, 16 y número 15. Aquí en la casilla 17 se ubica Lizzo, que viene también descendiendo de nuestro conteo con su inolvidable Truth Hurts, que baja de la posición número 11, de la casilla número 11, baja hasta la posición número 17, perdiendo 6 casillas en esta oportunidad en nuestro conteo. Es la canción que más posiciones pierde en esta segunda edición del año 2020 de nuestro conteo. Truth Hurts con Lizzo, casilla 17. Posición 16 para Saint John, que ingresa a nuestro conteo con esto que se llama Roses. Ahí es otro de nuestros nuevos ingresos, el tercero de ellos. A la casilla número 16 entra directamente allí. Y Selena Gómez está ganando una posición del lugar número 16. Sube a la casilla 15 con Lose You to Love Me. Ahí están las tres posiciones que vienen a continuación. Casillas 17, 16 y número 15. Número 17. 17. 17. 17. 17. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Hey, what up, come on. De la X. 15. Queenie Chi. 15. Girls. 15. Hi. What up? Come on. Las 20 de la X. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love you. To love, love you. To love you. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love you. To love. Turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it in the thick of healing. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. First and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Bueno, después de una tormenta como la que vivió Selena Gómez por múltiples causas, ha llegado de nuevo la calma. Bueno, no tanto la calma, porque ha estado bastante activa dentro de la música, en sus redes sociales, con sus fans, con el estreno de su nuevo álbum Rare, que es el regreso de esta mujer después de como 5 años de ausencia. De, estar, ¿no? De pasar por todo lo bueno y lo malo. ¿Vio el tatuaje tan bonito que se sí. hizo? Sí. Kate Scott se llama, que es un famoso tatuador, el artífice de este diseño. A él lo conocen mejor como Bang Bang Tattoo. Y fue el encargado de hacerle pues ese diseño en la piel de Selena Gómez, que ha exhibido en su cuenta oficial de Instagram, donde pues ahí a través de una foto muy bonita también compartió ese momento que vivió en New York, donde se hizo el tatuaje. Mire la foto, se las voy a poner en una historia en Instagram, porque la, bueno, hay un video y al ladito está la foto. Dígame a quién se le parece en esa foto. Ahora, si usted tiene la foto. Ahí arriba, es que tengo denle el... la flechita al lado. Ahí le puedo dar la flechita al lado. ¿Aquí? Este, más abajito. No, ah, ¿dónde? Ah, abuelito, vea. Es que no sé, es que yo estoy viendo el video. Por no eso, pero foto. Ahí debe estar el cosito para correr. Bueno, ah, ya, ya. ¿Ya lo veo? Eso. Mira, ¿a quién se parece? Parece? No sé. ¿No se le parece a Lu? No. Sí, tiene un parecido. La voy a poner en Instagram y ustedes, oyentes, deciden si se parece o no a Lu. Pues no sé. Selena Gómez. Tiene un lejos. Podría tener un lejos. Si usted la pone. Si usted la pone en nuestras redes, le pregunta a los oyentes y me dice, no, de pronto sí. Si usted la mira de lejos, a oscuritas, con los ojos entrecerrados. Acaba de levantar. Qué bonito, pero qué bonito le quedó el tatuaje. Le quedó, ¿verdad? Muy lindo esa oreja colorada. Mire, ¿sabe que esa zona me parece muy chévere para un tatuaje? Ahí debe doler bastante. Nah. ¿No duele? Nah, no creo. No sé, yo no le creo a usted. Pero sí, es una zona que he tenido muy en cuenta yo también para hacerme alguito de pronto más adelante. Tefa, ¿viste la foto o no viste la foto? ¿Qué dice Tefa que está a esta hora desde Laskin también acompañándonos y contándonos cómo se vive el fin de semana con toda la gente que va a estar pasando por allá? ¿Usted alcanzó a ver la foto de Selena? No la vi. Bueno, ahora se la mando por WhatsApp para que la pille. Bueno, hágale pues. Mientras tanto, chicos, yo sé que todos estamos en la onda de cambiar, en la onda de poder cumplir todos los propósitos del 31 de diciembre. ¿Cuál es su propósito para este año, Julito? Bueno, pues viajar mucho, ¿sabe? Porque es que el año pasado... Puede creer que no vi el mar un solo día y me aculpo por ello. ¿En serio? Sí, imagínese. ¿Pero usted no fue a San Andrés? No, el año pasado no. Ay, caramba, entonces fue, ¿cómo pasa de rápido el tiempo? Sí, sí, sí. ¿Y entonces, usted, Miquele, qué propósito tiene? Yo ese propósito, quiero hacer mucha comedia. ¿Comedia? Sí, en todo el mundo. Yo tengo un propósito muy especial, ¿saben? Rebajar un par de kilitos porque no he podido desde hace como 2 años. Y desde hace como 2 años también me descuidé mucho con el tema de mi piel y con el tema de mi cuidado personal, ¿saben? ¿Por qué? Pues porque uno se pone a trabajar, la casa, los niños, el estudio, todo, y eso hace que uno se descuide mucho. Por eso mi propósito para este 2020 es poder cuidarme y poder hacerlo de la mano de los expertos. Por eso, para eso, pues les cuento, para los que de pronto no lo sabían, que yo me encuentro desde Laskin en esta mañana maravillosa de sábado. Recuerden que ando en Imbanaco, carrera 39, número 5A91. Y es que si usted de pronto tiene dentro de sus propósitos, chicos y chicas, porque es para todos, el tema de cuidarse, porque es que uno se descuida mucho y pasa el tiempo. Mire usted, Julio, que usted no viaja hace 2 años, pues imagínese, yo hace más o menos unos 4 años, me empecé a descuidar y ha llegado a tal punto de que mi carita está muy maltratadita, para ser muy sinceros. Pero entonces, aquí en Laskin yo vine para justamente asesorarme. Entonces ya me hicieron mi valoración dermatológica, pero pues quiero conocer un poco más acerca de los tratamientos faciales que nos ofrece Laskin. ¿Qué tratamientos tenemos, mi querida Andrea Cerero? Bueno, tenemos diferentes tipos de tratamiento dependiendo del tipo de piel. Pero primero tenemos que empezar con la limpieza facial profunda. Ese es el tratamiento número 1 y es el tratamiento estrella de Laskin. Para esto podemos realizárnosla en las diferentes sedes de Laskin que ustedes deseen y poder tomar su valoración, hacerse la limpieza, y tenemos para este mes el 2x1. 2x1 en limpieza facial. Ahí puedes aprovechar, Tefa, y te puedes hacer la limpieza facial con tu pareja, con tu amiga, con tu mamá. Y realmente te va a dejar la piel luminosa, te va a dejar la piel tersa. Es el primer paso para que inicies un buen año con una excelente cara. Ay, hombre, es que esto sí es muy necesario. Y acá Andrea acaba de decir algo súper importante. Miren, a veces uno no tiene que tener fechas especiales para poder hacer unos regalos chéveres. Este tema de la limpieza facial me parece un tema fundamental y por eso hoy, si usted quiere, pues puede comprar su limpieza facial 2x1 y de paso se lo regala a esa persona especial. No es necesario tener una fecha especial para poder dar este tipo de regalos que tanto se necesitan. Y es que yo no sé si ustedes sabían, chicos, pero desde los 25 años uno empieza a perder colágeno. Yo este año empiezo a cumplir 27, entonces ya estoy como empezando a perder mi colágeno. Lo quiero recuperar y por eso, por medio de los tratamientos faciales, que es algo súper importante, lo podemos recuperar, ¿cierto? Así es. Puedes recuperar lo que es la lozanía de la piel te va a quedar perfecta, te va a quedar limpia, libre de impurezas, te van a quitar esos comedones, esos puntos negros que están incómodos, y puedes empezar un 2020 con una cara espectacular. Y más con los descuentos, porque tenemos hasta el 30% de descuento en los productos dermatológicos, chicos. Más adelante les voy a contar mi experiencia, porque ustedes saben que yo sufro bastante con el tema de la cara, y con los productos que me encontré aquí en Laskin, créanme que fue la locura. Uno de ellos, el protector solar con color. La locura, chicas. Vengan y chismenlo, en serio. Estoy en Imbanaco, carrera 39, número 5A91. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. 10:42 minutos, así seguimos, claro que sí, sé que muchos oyentes ya están enfilándose para ser parte de lo que pasa en Laskin, para que tengan su asesoría, para que puedan hacer todas las preguntas respecto al cuidado de la piel. Ahí Tefa las va a estar acompañando, así que acérquense allí, al sector de Imbanaco, donde está Laskin. 10:42, vamos con las tres siguientes posiciones, casillas 14, 13 y número 12. En la casilla número 14, un artista que viene perdiendo una posición del lugar 13, baja a la casilla número 14. Se trata de una compositora británica que ha colaborado con muchos artistas antes justamente de lanzar su propia música. Ella se llama Georgia Smith. En el 2018 fue el Brit Critics Choice Award del año. Y su álbum Lost and Found se lanzó en ese año justamente. Llegó a una posición bastante importante en el Reino Unido y desde allí pues ha tenido muchísimo éxito. Este año nos sorprendió con esta canción que viene a continuación y que se llama Be Honest, que es una, la verdad, una de mis favoritas de nuestra música. Lleva 6 semanas con nosotros en el conteo y es la posición número 14. En la casilla 13 está The Weeknd con el adelanto de su nuevo álbum que ya está próximamente a llegar. Nueva producción discográfica de The Weeknd, ya nos ha adelantado 2 sencillos, este es uno de ellos. Heartless se llama esta canción, en la posición número 13. Y en la casilla 12, perdiendo 2 posiciones, viene del lugar número 10 Ed Sheeran con Cardi B, Camila Cabello juntos en South of the Border. Así se mueve la música en la X96.5, casillas 14, 13 y número 12. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, yo, what up? Come on. De la X. I know you want me. Every day not only when you're lonely. Yeah, you see you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? And tell me, do you want me on top? So let me show you why I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you, scold you, split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on your part. Before you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that on my life one time. No cap, big five, slow down. Catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. About the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby, you did to me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I be honest. Yeah.

journey in this bed. The iron push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green fillet. When the sky rays until the sun's rising, we won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, you want the little mama cedar margarita? I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than sign boring? Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, sign boring. Bust it open, rainforest, it be pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, 'cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop it all. I'm in, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Come south of the border. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border. Ellos son la casilla número 12 esta semana, Ed Sheeran, Cardi B y Camila Cabello. Juntos en South of the Border, él mismo, el señor Ed Sheeran, pues se han puesto allí como los artistas de mayor éxito comercial en la pasada década, según lo que han dicho a través de los medios de comunicación que recopilan muchas listas de ventas oficiales. Hay un portal que se llama Media Traffic y que se encarga de hacer este resumen con las ventas oficiales de más de 30 países con respecto a todos los datos que se publican, pues, de los álbumes vendidos. Y él, Ed Sheeran, junto a, adivine quién. ¿Quién? Adele. ¿Ah, sí? Son los artistas con las mejores cifras por ventas físicas, por ventas digitales. Bueno, sus ventas y sus números son de astronómicos. Hecho, sí, él fue el gran vendedor, por decirlo de alguna manera, del Reino Unido, y hablaba de artistas jóvenes menores de 30 años, porque ya sabe usted que Adele salió de ese ranking. Uh-huh. Entonces, por eso se posiciona él como el que más billete hizo en todo el año. Otros de los nombres que hay por allí en la lista son los de Michael Bublé, por ejemplo. Taylor Swift también está por allí. La banda sonora de Frozen también logró unas ventas tremendas. Lady Gaga, Sam Smith y Eminem, otros de los artistas que son mencionados allí como los grandes, grandes vendedores de esta década. Eminem, que por cierto ayer nos sorprendió presentando álbum nuevo. De hecho, ayer no, antier en la noche, nos sorprendió con un nuevo álbum inspirado en Alfred Hitchcock, que ustedes pueden encontrar en la x965.com. Volvemos con Tefa, que está desde Laskin. ¿Por qué? La gente que anda llegando de sus vacaciones, que se anda reintegrando al trabajo, pues es bueno que se haga su valoración de cómo le fue con tanto sol, que me imagino que muchos recibieron en estas vacaciones que ya terminan. Y qué mejor que hacerlo con los expertos de Laskin. Y el sol que usted sigue recibiendo, porque es que la temperatura en Cali, por ejemplo, ayer estuvo a 36 grados y parece ser que hoy vamos por el mismo camino. Así que, chicos, en serio, el tema del cuidado personal y del cuidado de la piel, que es el órgano más grande que tenemos, es realmente importante. Así que acá los estamos esperando en Banaco, carrera 39, número 5A91. Recuerden que también estamos en Pance, muy muy al sur de la ciudad, calle 16, número 121A334, en el norte, en el centro, en el sur, en todo lado, porque son 12 sedes las que tenemos disponibles para ustedes. Este año estamos con el tema de New Year's Sale, y es que este año sí podremos lograr nuestros sueños. Este año es el año de comenzar desde cero, pues, entre comillas, y poder empezar a hacer todas las cosas que tenemos planeadas. Pero bueno, pasan y pasan los años, y es habitual que entre nosotros, o a nosotros, pues nos aparezcan las arruguitas, que la piel de la cara pierda esa luminosidad, que se disminuya la firmeza de nuestra piel, y pues para eso Laskin también tiene ciertos tratamientos y ciertos procedimientos para ayudarnos a combatir este tema de la edad, ¿cierto, Andrea? Así es, este año, Tefa, le vamos a decir adiós flacidez, adiós arrugas. Vamos a tener una piel lozana, una piel firme, y para esto tenemos un tratamiento especial que se llama radiofrecuencia en la cara. ¿De qué se trata? La radiofrecuencia es una tecnología exclusiva de Lasky donde podemos reafirmar la piel como un efecto lifting, ¿sí? Vamos a tener una piel tensa, una piel joven, y lo vamos a hacer con una tecnología que se aplica con radiofrecuencia multipolar, donde lo que hace es penetrar la capa dérmica de la piel, estimulando la producción de colágeno y la elastina. Esto hace que la piel se vea más tensa, más joven, y los resultados son increíbles. En este mes tenemos una promoción súper especial de radiofrecuencia en la cara. Son 8 sesiones y te damos gratis la limpieza facial profunda. Es increíble, deben de aprovecharla porque realmente no necesitamos, aplica para todas las edades. Como decías en un principio, a partir de los 25 años nosotros empezamos a vernos ya la piel cansada, la piel empieza a bajar luminosidad y esto, la radiofrecuencia nos va a ayudar a tensar esos músculos. Chicos, esto está maravilloso. Recuerden ustedes que estamos ubicados en todo Cali, 12 sedes. ¿Por qué? Pues porque Lasky quiere que usted se consienta, Lasky quiere que usted siempre pueda tener su piel luminosa y radiante. Recuerden, 514-6018, para que usted pueda acceder a su valoración dermatológica gratis el día de hoy en las diferentes sedes, en las 12 sedes que tenemos. Recuerde que tiene que usted venir y se atiende pues por orden de llegada. Así que la recomendación es para que usted no deje pasar más tiempo y este año sí, pues usted empiece a cuidarse mucho más su piel. Los estamos esperando en New Year's Sale. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Bueno, vamos llegando a la mitad de nuestro conteo prácticamente. Venimos con las casillas número 11, número 10 y número 9. Pero es tiempo de hacer una pausa muy cortita. Y volvemos, por supuesto, con la segunda mitad de nuestro conteo para que más o menos al filo del mediodía estemos conociendo cuál es la canción más importante hoy en las 20 de la X. Y venimos a saludarlos, ¿no, Miquel? A través de WhatsApp, de Instagram, de nuestro Twitter también, que se han estado reportando con el numeral las 20 de la X. Venimos a saludar a todos los oyentes que han estado por ahí. Sí, están interactuando en @la X965. Si usted todavía no sigue nuestras redes sociales, búsquenos así. Así estamos en todas las presentaciones, Facebook, Twitter e Instagram, @la X965. Somos la X96.5. Somos tu mejor compañía a donde vayas. En este 2020 volveremos y te prometemos seguir teniendo para ti más música. ¡Felices fiestas! En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11 de la mañana. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La X. Comienza bien tu año con Autama. Ven y separa tu Suzuki Vitara. Excelentes planes de financiación. Cuotas desde 370 mil pesos mensuales. Autama Sameco. Autopista Sur con 66B y Car House Chipichape. Garantiza y respalda Derco. La X. Arranca el año estrenando Volkswagen con Calima Motor. Desde el 16 al 18 de enero te esperamos en la carrera primera número 3235 con los mejores bonos de descuento y obsequios para ti. Con tasa desde 0.85%. Apoya Bay Grupo. Volkswagen es Calima Motor. La X. Este sábado 18 no te pierdas la oportunidad única de vivir una experiencia con la marca Kia. Realiza tu prueba de manejo al lado del piloto profesional Álvaro Mejía. Estrena Kia con SOAT y mantenimiento gratis por un año. Info 485-9191. Almotores, Avenida Paso Ancho con 80. Aplican condiciones, referencias seleccionadas. Recuerda, Almotores Paso Ancho con 80. Esta es una emisora Todelar. Desde Cali, la X96.5 FM. HJSQ Todelar. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Ooh, tired of the bullshit. Gone dust.

de la X. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? Straight to my head, what would they say instead? If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said, would go straight to my head, what would they say instead? Every teen I wanted is Billie Eilish. Oiga, sorprendente lo de esta niña. Se dio cuenta que es la encargada la banda sonora de... ¡Qué cosa tan maravillosa! Bond. ¿No? James Bond. Es increíble y es una vaina realmente bien importante para la trayectoria y, digamos, la hoja de vida de un artista tan joven, ser parte de un engranaje tan grande como es la todo lo que tiene que ver con la historia de James Bond y su soundtrack. Donde han estado pues personalidades como la misma Adele, de la que hablábamos hace un ratico. Y es que, tengo que decirlo, yo fui una de las personas que quedó muy sorprendido con el crecimiento de Billie Eilish. Porque ok, yo dije, sí, ella pegó Bad Guy. Y se acuerda que cuando la anunciaron para Colombia yo molestaba mucho con el tema de, sí, vamos a ver a Billie Eilish y todos sus grandes éxitos. Sí. Pues bueno, es que sí, tiene muchos grandes éxitos y sí ha tenido un impacto grandísimo. Nada más viendo esa actividad que ella hace, en ese momento se me va la revista, pero ella hace una actividad que se llama la cápsula del tiempo. Desde 2016, durante 2017, 2018, no, creo que es desde 2017 hasta ahora 2019 que pasó. Ella cada año mostraba cómo ha sido su progreso en redes, en búsquedas, en colaboraciones, en dinero, en impacto, y el crecimiento es una cosa impresionante. Tremendo. Y esto que le digo de James Bond es que grandes voces, grandes artistas han estado detrás de canciones de las películas, pues nombrando nomás algunos, la superbanda Duran Duran, por ejemplo, Tom Jones, Madonna tuvo su canción, Sam también Smith estuvo por ahí, Gladys Knight, de los más clásicos, la banda Aha también tuvo la oportunidad por ahí, Sheryl Crow, bueno, Adele, que recordamos mucho su canción Skyfall. Tina Turner también, Shirley Bassey, una gran voz británica. Son voces de artistas de mucho recorrido y que le imprimen un punto muy importante haber sido parte también de estos soundtracks de esta película. Yo creo que la categoría, o digamos la importancia, es la misma que la de quién va a ser el próximo James Bond o quién va a ser la chica Bond. Pues todo el mundo también es, sí, quién va a ser el próximo encargado de la banda sonora. Venga, me comí una parte muy importante, y es que no les conté qué canciones íbamos a escuchar. Justamente escuchábamos en la posición número 11 a Lizzo con Ariana Grande en Good as Hell. Ahí la teníamos en la casilla número 11 esta semana en nuestro conteo, perdiendo también 5 posiciones, baja del lugar número 6 y ubica en la casilla número 11. Lizzo, que fue elegida, ¿sabe usted?, por los periodistas del mundo del espectáculo de la agencia Associated Press. Ajá. Como la artista del año, definitivamente, por todos los logros que tuvo en ese 2019, por su campaña del Body Positive, y bueno, por una cantidad de cosas chéveres que pasaron en la vida artística de Lizzo. ¿Eso? Ellos la nombraron como la artista del año. Eso, y que además está a 8 días de hacer historia, porque en este momento Lizzo tiene 8 nominaciones a los premios Grammy. Sí, señor. De llevarse las 8, estaría al nivel de Michael Jackson y Carlos Santana, que son los únicos artistas que en una noche se han llevado 8 Grammys. Y además, eso la convertiría en la primera mujer en la historia de la música en llevarse 8 gramófonos en una sola noche. O sea que ojalá se los gane para tener muchas cosas geniales que contar. Estamos súper cerquita de la premiación más importante para la música, los premios Grammy, que son ahorita en febrero, ¿no? El próximo domingo. Este domingo en 8, el 26, 22. 20, pero ya le digo exactamente qué cae. 26, sí. 26 de febrero, de enero, perdón. Escuchábamos también en la casilla número 11. Ahí teníamos a los chicos de Dan and Shy con una colaboración muy especial que hicieron con Justin Bieber. Y esto que se llama 10,000 Hours, que tiene una canción también con muy buen rendimiento. Por ahí vi que en el Hot 100 de Billboard han ascendido de nuevo y están por ahí subiendo posiciones. Lo mismo pasó por este lado. Suben 5 casillas del lugar número 15. Pasan a la posición número 10. 10,000 Hours con Dan and Shy y Justin Bieber. Y en la casilla 9, pues teníamos a Billie Eilish con Everything I Wanted. Vámonos con Tefa, que está desde la skin y que nos sigue contando cosas increíbles que pasan allí. Ofertas, productos que solo van a encontrar allí, las mejores marcas para que ustedes puedan consentir su piel. Sí, señor, porque este año sí iniciamos nosotros cumpliendo nuestros deseos, cumpliendo nuestras metas en la Skin Expertos, cuidando tu piel con New Year Sale. Desde productos dermatológicos desde el 30% de descuento. Chicos, continuamos con muchas cosas chéveres, porque este año sí, este año es el año para cambiar, este año es el año para innovar y por supuesto para cuidarnos mucho la piel. Quiero ser muy insistente y muy enfática en este tema, porque es que asómese usted a su ventana, por favor. Está viendo el sol tan terrible que está haciendo. O sea, necesitamos sí o sí cuidarlo. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nosotros nuestra piel, se presentan las manchas en la cara. ¿Cómo hacemos con ese tema de las manchas en la cara, Andrea? Bueno, las manchas es un tema importante y es un problema que a todos nos aqueja. Las manchas en la piel empiezan primero por el tema de la exposición solar. Esto poco a poco se va convirtiendo hasta en un melasma, algo más profundo, y realmente lo que tenemos es que evitarlo. Y la manera de evitarlo realmente es aplicando protector solar. Ahorita con este clima que estamos tan fuerte, sol, debemos de reaplicarlo 2 a 3 veces al día. Es importante tenerlo. También refrescar la piel. La manera de refrescarla puede ser con agua mineral. En Laskin tenemos productos para todo lo que tiene que ver con productos dermatológicos, en protección solar y lo que es el agua micelar. Es importante porque eso te ayuda a hidratar la piel y más cuando estamos sudando. Entonces, lo que es las manchas las podemos tratar con varios procedimientos. En Laskin tenemos el procedimiento que te ayuda a eliminar las manchas, pero también a estimular el colágeno y la elastina, que eso es muy importante. ¿Cómo se llama? Se llama BBL. El BBL es una tecnología que es una luz pulsada donde permite que la pigmentación de la piel te la ayude a reducir, ayudando a estimular el colágeno y la elastina, y como resultado pues podemos tener una piel más firme y más tersa. ¿Sí? O sea, lo que podemos quitar es desvanecer esas manchas, obviamente que es prioridad que un dermatólogo te valore, porque hay diferentes tipos de mancha, como así hay diferentes tipos de piel. Por supuesto, por eso hoy en Laskin, en todas las 12 sedes y también en Buga, en Armenia y en Pereira, tienen valoración dermatológica gratis para que usted venga y por supuesto mire qué tipo de piel tiene y qué producto dermatológico, que hoy tienen hasta el 30% de descuento, pues es ideal para su tipo de piel. Ahorita aquí internamente, Julito y oyentes, estábamos hablando con Andrea de algo que nos pasa a muchas mujeres y me pareció súper interesante poderlo compartir con ustedes, y es el tema del maquillaje. Con este calor, el maquillaje tiende a partirse en nuestra piel por el sudor, justamente. Un tip que me dio Andrea y que me parece súper chévere para contárselos es aplicarse los polvos con una brochita, porque va a hacer que el maquillaje como que no se cuartee, pues, por decirlo así. Y para mantener hidratada la piel de la cara, agua micelar, que ustedes también la pueden conseguir aquí en Laskin. Así que los estamos esperando, chicas. De esa manera no se les va a partir el maquillaje. Ya me pasó y es terrible. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos acercándonos al mediodía y vamos acercándonos a conocer cuál es la canción más importante esta semana en las 20 de la X. Recuerden que este conteo es el primero del fin de semana, del sábado, porque el sábado tenemos dos conteos. Y más tarde, a eso de las 6 de la tarde, yo me vuelvo a reunir con ustedes para contarles cómo están esas canciones del género dance en la X Top Dance, que hoy regresa también con tres canciones recomendadas. Tres canciones nuevecitas que siempre les recomendamos para que ustedes las vayan teniendo en cuenta y voten por ellas también si quieren que comiencen a ser parte de nuestro conteo. Eso será a las 6 de la tarde y después tendremos de nuevo nuestra descarga de buenos beats con Residente X, que anoche tuvimos live session, que estuvo además buenísimo, ¿no? Con nuestro invitado Oscar Sanz, DJ Oscar Sanz, que nos vino a acompañar un buen rato y recibimos muy buenos comentarios de su session anoche, ¿no? Estuvo muy genial. La transmisión en vivo la encuentran en nuestro fanpage, ahí quedó publicada, la X96.5, para que ustedes vean y escuchen lo que fue esa gozadera que tuvimos anoche en Residente X. Por acá nos saluda Hugo a través de WhatsApp. Dice que sí, que la foto de Selena Gómez se parece un poquito a Lu después de pasar por Laskin. Ah, sí, es cierto. Ok. ¿Qué más hay por ahí hasta ahora a través de nuestra cuenta en Twitter? @la X965. Recuerden que se pueden allí reportar con el numeral las 20 de la X. Mire, acá está Joshua y nos deja un mensaje confuso, porque a este mensaje le hace falta una coma y no sé dónde ponérsela. Okay. Dice, me fastidia Ed Sheeran y su último álbum ha recibido pésimas críticas. Si le ponemos la coma en me fastidia, es que no le gusta. Ok. Pero si la ponemos en otro lado, queda como que le fastidia que el álbum haya recibido nuevas críticas. Entonces no estoy seguro con su mensaje, es un poco ambiguo. Chévere si nos lo especificas, Joshua. Un saludo para ti que estás ahí conectado con nosotros, para Eduardo García, para Luz Amparo, también para Alexandra Román y para Alejandro, igual que Camila García, que se reportan a través de nuestra cuenta de Twitter, @la X965. Luz también nos desea por acá un excelente día, anda conectada con nosotros. Tania también está muy juiciosa. Es que Tania, ¿cómo es? Es que está haciendo lasaña a esta hora en la casa. Ay, escuchando qué la delicia. Uy, yo le he contado que mi comida favorita es la lasaña. Sí, sí, y sí, que estoy en turno hasta las 6 de la tarde. Solo, solín. Qué saludos, Tania. Y también para Julio César Sánchez, que nos pide por acá que le mandemos la foto de Selena Gómez. Está en Instagram, ya la pueden ver en @la X965, y en las historias. Fercho Moreno también nos está saludando y dice, hola, buenos días, bienvenida la Gomelita. No saben la falta que me hizo esta mujer. Qué rico escucharla. Vea, Tefa, qué saludos. Ahora sí, continuamos entonces con las tres posiciones siguientes. Casillas 8, número 7 y número 6. Posición 8 para Post Malone. Permanece estable en esta casilla con Goodbyes. En la casilla número 7 escucharemos a Maroon 5, que gana dos posiciones. Del lugar número 9 pasa a la casilla 7 con Memories. Y Medusa con Good Boys, que abandonaron el conteo esta semana con su primera canción Piece of Your Heart, pero siguen presentes con este que es su segundo sencillo, Lose Control, y ganan una posición. Del lugar número 7 pasan a la casilla número 6. Posiciones 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Número 8. 8, 8, 8. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Número 6. 6, 6, 6, 6. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Control. Haciendo presencia en nuestro conteo a pesar de que hoy despedimos Piece of Your Heart, que es la canción que además estaba postulada a un premio Grammy como mejor grabación dance del año. Este es el segundo lanzamiento de este trío de productores italianos, Matt Will, Simon DeGeno y Luke DeGree, que revolucionaron el año pasado con Piece of Your Heart, una canción que se disparó inmediatamente al número uno gracias a que el programa Dance Anthems de la BBC Radio pues los apoyó tremendamente y de inmediato tomó fuerza. El sencillo se fue a los clubs nocturnos, de ahí a las listas de reproducción y en un tiempo muy cortito estaba siendo número uno en buena parte de Europa. Han impactado muchísimo y han repetido de pronto una fórmula que en algún momento probaron los Chainsmokers y es empezar a mostrarnos un sonido, posicionarse con ese sonido, y siento que aquí en adelante Medusa se va a venir con unas cosas sorprendentes, así que estoy como súper a la expectativa de decir cuál va a ser la nueva propuesta. Ya posicionaron el nombre, ya lograron identificarse a nivel mundial, ¿qué nos van a presentar ahora que tienen grandes posibilidades de ganarse el Grammy, a pesar de que están compitiendo con Skrillex, por ejemplo, que también es uno de los tesos en este momento? Ahí está Lose Control, que trae además a Becky Hill. Y bueno, de nuevo se unen a los Good Boys. y la voz femenina que escuchan es la de esta artista que por ahí hizo parte de un reality británico. 11:32 minutos, así se mueve la música en la X96.5. Nos volvemos a ir al sur de la ciudad con Estefanía Ortiz, que sigue desde Laskin y que nos sigue contando y dándonos muchos tips para el cuidado de nuestra piel. Sí, señor, yo continúo feliz, súper, súper contenta desde Laskin en Imbanaco, carrera 39, número 59. Sí, perdónenme, carrera 39, número 5A91. Carrera 39, número 5A91. Porque, pues, nosotros continuamos súper contentos desde Laskin, hablando de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Y es que ustedes saben que también hay otra problemática que sufrimos, sobre todo las mujeres, y es el tema de la celulitis, el tema de la piel de naranja, el tema, pues, como de poder cuidar mejor la parte de atrás de nuestro cuerpo. Porque, pues, hombre, es chévere ponerse falditas, es chévere sentirse y quererse como uno es, pero también es chévere poderse ver la piel súper lisita. Por eso, para brindarnos más información acerca de todos los tratamientos que tenemos aquí en Laskin, esta vez corporales, pues tengo a Luz Elena. Luz Elena, muy buenos días y bienvenida a la X. Buenos días, Estefa. Bueno, feliz de contarles que la Ultra Radio, que es el procedimiento que vamos a manejar para combatir todas esas cosas que tú nos estás diciendo hoy que nos incomodan a las mujeres, y es la odiosa celulitis, ¿sí? Que este procedimiento se realiza una vez a la semana y en 4 sesiones tú vas a notar cómo disminuyen todos esos huequitos, esos hoyuelitos que se van creando en la parte de la cola, en la parte trasera del muslo, que es la que nos impiden de ponernos un vestido de baño o una falda corta o hasta un short, que con estos calores es necesario ponerse. La verdad que súper invitados, es un tratamiento genial, que los resultados son visibles desde la primera sesión. La verdad me consta y se los quiero recomendar, porque desde la primera sesión efectivamente se ve. Más o menos 4 sesiones es lo que una persona, entre comillas, con celulitis, digamos grado 3, podría necesitar, ¿cierto? Sí, vamos de 4 sesiones, una semanal, y un paciente puede requerir 2 paquetes seguidos, o sea, 8 sesiones. Eso varía, digamos, de la valoración que realicemos en el momento de iniciar el tratamiento. Pero de verdad que yo, que llevo ya 12 años en este medio haciendo tratamientos corporales, puedo decir que estoy enloquecida con los resultados. Y es que yo también quedé súper fascinada, porque se los juro que desde el primer día ustedes van a empezar a notar la diferencia. Así que es uno de los tratamientos corporales que tenemos aquí en Laskin diseñado específicamente para ustedes, para que se sientan mucho más cómodas, para que se sientan mucho más seguras y, por supuesto, para que este año sí cambien, este año sí nos queramos así tal cual como estamos en este momento, para que este año sí podamos cumplir esos sueños, para que este año podamos cumplir esos propósitos que hicimos en una lista al momento de comernos las uvas el 31 de diciembre. Así que este año sí voy a cambiar, me voy a querer, este año sí voy a hacer muchas cosas importantes, y eso empieza desde la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Ya regresamos desde Laskin. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Bueno, y entramos al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes de las 20 de la X. Ya saben que ustedes con sus votos son los encargados de hacer subir, bajar, que permanezcan o que salgan de nuestro conteo las canciones que le dan forma a toda la música en la X96.5, y que cada 8 días se las mostramos aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. Vamos a conocer las 3 siguientes posiciones, 5, 4 y 3. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales con el numeral las 20 de la X y votar por cada una de las canciones que está siendo posteada en tiempo real. Si quieren que ascienda, si quieren que descienda, y así nos ayudan a armar el conteo. Casilla número 5. Mire, esta canción bajó 4 posiciones y tengo que decirle que abandonó el número 1. Se trata de Tones and I, que baja de la casilla número 1 y se ubica esta semana en la posición número 5, perdiendo 4 posiciones. Eso quiere decir que tendremos Nuevo número uno. ¿Cuál canción será? Ya van a darse cuenta ustedes. DJ Regard, que nos sorprendió también en el 2019 con Ride It, permanece estable en esta posición, la casilla número 4. Y escucharemos a Dua Lipa, que gana 2 posiciones con su Don't Start Now. De la casilla número 5 sube a la posición número 3, que creo que ha tenido un muy buen empujón esta canción con su extended play más reciente que ha publicado y sus remixes, ¿no? De varios DJs le dan su toque a esta canción Don't Start Now, que es el adelanto de su nuevo álbum. Una producción de Nile Rodgers que la verdad nos ha puesto muy discotequeros y que nos ha dado, como usted dice, muchas opciones de ver esta canción en diferentes formas, en diferentes presentaciones, por decirlo así. Por ejemplo, hay una muy genial que ustedes encuentran con videoclip y todo en la x965.com. Así es que vamos entonces con las tres posiciones siguientes. Casillas número 5, número 4 y número 3 en las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, este es el número 4. 4. 4. 4. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Touching the tears. you think because it came off on the glass. The DJ played your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Es el número 3. 3, 3, 3. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Con Don't Start Now, suena en la X96.5 a esta hora en la casilla número 3, la posición número 3 de nuestro conteo. Dua Lipa, ¿cuántos videos quiere de Don't Start Now? Sí, sí. Pues mire, ha estado muy concentradita en este trabajo de su nuevo álbum, como se los comentábamos ahora, pues arrancando el año, publicó este Extended Play con una versión que a mí me tiene matado esta última versión que escuchamos, que es la que usted hace referencia, que tenemos en nuestro website, la x965.com, que es grabado en Los Ángeles en una especie como de pista de patinaje, con instrumentos en vivo, unas cuerdas y unos violines que suenan espectaculares, con voces además en vivo haciendo los coros allí. Muy disco te quiero. Y bastante funky, bastante disco. La edición de este Don't Start Now, que es el que está sonando aquí de fondo. Ha sido todo un proceso de sorpresas y de emociones. Primero, cambio de look. Sí. Y colocó ahí como unas pistas y todo el mundo, ay, ¿qué se viene? Luego reveló teaser. Luego se tatuó el nombre del álbum. Y ahora ha sacado y sacado versiones y videos y nos tiene pero súper conectados con lo que será el 2020 de Dua Lipa, que como lo mencionábamos ayer, es uno de los álbumes más esperados de este año. Sí, señor. Ese es uno de los álbumes que más estamos esperando y que se viene además, como lo comentábamos ahora, de la mano de este gran productor que ha tenido la posibilidad de estar detrás del trabajo con artistas como Diana Ross, como Madonna también, Duran Duran, por ahí Mick Jagger también alguna vez trabajó con el propio Nile Rodgers, los chicos de Daft Punk también. O sea, tiene un recorrido tremendo y nada más y nada menos tiene. Que en el Abbey Road de los de Londres es donde se lleva a cabo la grabación de el álbum. ¡Qué genial! Eso además le da un contexto histórico bastante chévere. Ella es Dua Lipa, una de las artistas pop más importantes en estos momentos y es nuestra posición número 3. ¿Cree que usted que le alcance para llegar al número 1? Tiene con qué. Y además que se vienen presentaciones en vivo de la canción, que estoy seguro que le van a dar ahí una inyección de potencia para que llegue al número 1 de las 20 de la X. Si a usted le gusta, vote por ella a través de arroba la X965. Un saludo a propósito para David Dorronsoro. No sé si lo dije bien. Así Dorronsoro, sí. Dorronsoro, cierto. Dice, hola chicos, excelente día para todos. Nuevamente conectado con número las 20 de la X. Saludos. Zach Witnessed es uno de los DJs que tiene su propia versión de Don't Start Now. Dom Dola también. Pink Panda. Y una que me gusta mucho es la de Purple Disco Machine, que es también muy hacia la onda disco. Búsquenla, por ahí se las vamos a compartir en nuestro website también para que las tengan en cuenta y se disfruten estas versiones. Stefa, volvemos contigo. ¿Cómo está el ambiente en Laskin hasta ahora? Hombre, el ambiente está inmejorable, mejor dicho. Estamos acá súper contentas todas las que hemos llegado hasta Laskin. Un abrazo para los oyentes que se han acercado aquí a Laskin, porque pues la hemos pasado maravilloso, déjeme decirle. Imbanaco, carrera 39, número 5A91. Pero también, si usted me está escuchando y está muy, muy al sur de la ciudad, le quiero recordar que están en Pance, también ubicados en la calle 16, 121A334. En Pance también están muy, muy al sur, para que usted, por supuesto, conozca todo lo que tiene que ver con Laskin y se pueda realizar los procedimientos como el que le voy a contar a continuación, como por ejemplo la depilación láser, porque pues usted va a poder tener en menos sesiones resultados increíbles de depilación láser en varias zonas, como por ejemplo las axilas, entrepierna y en la zona de bikini, ¿cierto, Andrea? Bueno, muy importante, la depilación láser que nosotros manejamos se hace una sesión cada 2 meses en axilas, en piernas y bikini, ¿sí? Esto es genial porque ya no tenemos que estar pensando en la cuchilla y en absolutamente nada, sufrir como con esa depilación. Hombre, y es que es un tema bien, bien importante porque también al momento de la cuchilla usted se puede cortar. No, mejor dicho, es maluco el tema de la cuchilla. Así que yo le recomiendo que hoy aproveche y por supuesto se venga a hacer la depilación láser. Bueno, genial. Acá las esperamos a todas porque depilarse en Laskin es lo mejor. Tenemos equipos de última tecnología, tecnología de punta. Nosotros manejamos el único láser aprobado a nivel mundial, que es el láser de diodo para realizar la depilación. Esto quiere decir que vamos a tener unos resultados geniales en cuanto a los pelos. Hombre, chicos, así que aquí les dejamos la información sobre la valoración, sobre la depilación láser. Hoy recuerden, valoración dermatológica totalmente gratis en los 12 puntos en la ciudad de Cali. Recuerden, Ciudad Jardín, Jardín Plaza, en el norte ahí pasando la emisora, la avenida Sexta Norte, número 3930. También están ubicados en Jardín Plaza, en el oeste, en Unicentro y en Imbanaco, que es donde yo estoy. Cerca de 12 sedes son las que encontramos para que ustedes, por supuesto, estén súper pendientes. En el norte también están en Santa Mónica. Recuerden que este año estamos con una campaña súper importante para ustedes, para que se cuiden, porque este año sí iniciamos cumpliendo nuestros deseos. Hacer ejercicio también es posible aquí en Laskin. Vengan y pregunten por todo lo que tiene que ver con tratamientos faciales y corporales. Así que los estamos esperando, recuerden ustedes, con este New Year Sale, porque solo por hoy tienen hasta el 30% de descuento en productos dermatológicos. Así que pilas con el tema del protector solar, chicos, pilas niñas con el tema del agua micelar, que es súper crucial para el tip que les acabamos de dar de maquillaje, y también para mantener la piel hidratada con este calor que está haciendo en Cali. Protéjanse, porque la piel es el órgano más importante que tenemos, así que ese consejo se los damos acá desde la Skin Expertos, cuidando tu piel. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Muchísimas gracias, Stefa, por toda la información. Nosotros estamos ya a punto de conocer la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Solo nos falta la casilla número 2, que viene a continuación. Nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Bueno, y algo también que nos traen los chicos siempre, que son la actualidad musical con las noticias más importantes esta semana. Lo mejor que ha ocurrido esta semana nos lo resumen Daniel y Tefa. En un ratito también los vamos a escuchar. Estamos muy cerquita de descubrir cuál es la canción número uno, así que escríbanos. Numeral las 20 de la X, díganos cuál cree usted que va a ser la canción más importante en esta segunda edición del 2020. Aquí está la número 2 en nuestro conteo. Este es el número 2. Due. Two. De. Los. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. So what you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so what you love. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so what you love. Ahí está el señor Luis Capaldi con su canción Someone You Love, el suceso más importante en el año inmediatamente anterior. en cuanto a las baladas románticas, ¿no? Yo siento que al mundo le hace falta amor. Amor, sí. Si estamos posicionando canciones tan depresivas, es porque el mundo necesita amor. Número uno en el Reino Unido, número uno en los Estados Unidos. Luis Capaldi llega a la casilla número 2 esta semana en nuestro conteo. Echémosle un vistazo a lo que ocurrió en esta edición número 2 de nuestro conteo, las 20 de la X. Así se movieron las canciones esta semana. Posición número 20 para Harry Styles con Lights Up. Uno de nuestros nuevos ingresos, de 4 en total. Casilla 19 para The Kid Up con Blanco Brown. Posición 18 para el segundo nuevo ingreso con Luis Capaldi. Su canción Bruises. Casilla 17 para Lizzo con Truth Hurts. Tercer nuevo ingreso para Saint John con Roses. Casilla número 15 para Lose You to Love Me, Selena Gómez. Georgia Smith, casilla número 14 con Be Honest. Nuestro cuarto nuevo ingreso para The Weeknd con Heartless, en la casilla número 13. Posición número 12 para South of the Border con el Sheeran, Cardi B y Camila Cabello. Lizzo con su segunda canción en nuestro conteo, Good as Hell, en la posición 11. Casilla número 10 para 10,000 Hours, Dan and Shy con Justin Bieber. Billie Eilish en la casilla número 9 con Everything I Wanted. Post Malone con Goodbyes, casilla 8. Casilla número 7 para Maroon 5 con Memories. Casilla número 6, Medusa con Good Boys en Lose Control. Casilla número 5, Tones and I, abandonando el número 1 con Dance Monkey. Posición número 4 para DJ Ricard con Ride It. Posición número 3, Don't Start Now, Dua Lipa. Casilla número 2 para Luis Capaldi con Someone You Love. Y antes de conocer el número 1, aquí está el resumen de lo mejor de la semana con nuestros compañeros Daniel Peláez y Estefanía Ortiz. Eso es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues chicos, feliz fin de semana. Ya estamos de regreso. Ya ahora sí oficialmente estamos en el 2020. Y saben, en 18 días que han pasado de este primer mes, han pasado muchas cosas en el mundo musical. Los artistas no se han tomado vacaciones, sino que por el contrario, han surgido muchísimas nuevas canciones. En nuestra página web hay una noticia que se llama Música Nueva. Eminem y Mac Miller tienen la oportunidad de tener álbum nuevo para este fin de semana. Mac Miller, su primer álbum póstumo, y Eminem, un álbum que sorprende luego de que él había lanzado otro en el 2018 y en esta ocasión invita mucho a tener el control de las armas en todo el mundo. Otro de los representantes de la música en esta ocasión, Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, ya lanzó un nuevo tráiler, o el tráiler oficial de su documental The Nine Lives of Ozzy, que va a tener estreno pronto, que también va amarrado con su álbum Ordinary Men, que ya tiene un single con Elton John, que también pueden escuchar en nuestra página web. James Blunt regresó al mundo de la música con la canción Monsters, y esta semana tuvo el privilegio de lanzarle un videoclip muy emotivo, donde tiene la participación de su padre, que está pasando por una enfermedad crónica y que decide tomarlo e invitarlo a este videoclip, que la verdad saca lágrimas y que usted también puede encontrar en nuestra página web. Hay muchísimo por contarles. Lo único que queda por decirles es que ingresen ya mismo, nos sigan en redes sociales, dejen activo ahí la campanita de notificaciones, porque hay mucha música en la X96.5. Ya queremos conocer cuál es la número uno esta semana en las 20 de la X. Chicos, muchísimas gracias por ese super resumen de lo que ocurrió esta semana en el mundo de la música. La invitación es a que ustedes se den una pasada por nuestro sitio web, lax965.com, y conozcan ahí noticias de sus artistas favoritos, se daten de lo que ha pasado en el mundo recientemente, y además estén muy actualizados con nuestros conteos. Inmediatamente terminemos, ahí van a encontrar las 20 de la X, y en la tarde se van a encontrar con la X Top Dance y sus tres recomendados. Nos vamos entonces, gracias por estar con nosotros. Ahí siguen conectados ustedes con muy buena música durante todo el día. Eso tenemos para ustedes, siempre más música en la X96.5, y esta es la canción más importante en nuestro conteo. Hoy, 18 de enero, la segunda edición del año. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. La X. Es él, lo conocemos muy bien, pero está estrenando tatuaje. ¿Ya se lo vio? No, no se lo he visto. Es un guante, una especie de guante de caballero que sostiene una vaina que tiene pinchos. Como,